Gracias, estás del otro lado, avisarte que ya la tenemos en línea, la entrevistada, así que adelante. Bueno, entonces vamos a saludar y agradecerle siempre su atención a Patricia Pines, referenta de Vacantes para Todes en la Escuela Pública. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, desde ya muchísimas gracias por el espacio de difusión. Ahí escuchaba en la introducción, es exactamente así, el problema se agudiza todos los años. Inició allá hace 8 años, en 2014, con la implementación de la inscripción online escolar. En aquel momento era ministro Esteban Bullrich en la Ciudad de Buenos Aires y reconocía entre 7.000 y 9.000 niños y niñas que se quedaban sin vacante. A medida que fueron pasando los años, en distintos pedidos de informe, fueron reconociendo una cifra cada vez mayor, hasta 2017, donde habían reconocido 17.000 niños sin vacante. Después de ahí se empezaron a negar a responder los pedidos de informe en la legislatura y de la justicia en los distintos amparos que fuimos iniciando. Así que tenemos un número estimativo, que es el que dan las distintas agrupaciones sociales, sindicales, que estiman alrededor de 50.000 niños, niñas, siguiendo esa línea de proyección, digamos, que inició en aquel momento. Así que la situación es sumamente grave. No solo no se construyen nuevas escuelas, sino es que en la Ciudad de Buenos Aires hay una política que claramente atenta contra la educación pública de muchas formas, ¿no? Una de ellas, este año, por ejemplo, están cerrando más de 30 escuelas de jornada simple con sus estudiantes, con familias que eligieron, digamos, esa disponibilidad horaria para que sus hijos e hijas asistan a la escuela. Las están convirtiendo compulsivamente y a pesar de la oposición de las comunidades en jornadas completas. Esto claramente reduce la matrícula, ¿no? Si hoy tenemos 30 años... Bueno, Patricia, ¿cómo se come, como dirían los chicos, esto de que no hay vacantes para que les niñes puedan tener una educación cercana a su domicilio y todo eso, y el hecho de llevar unas cuantas escuelas a jornada completa aminora la cantidad de vacantes? Y además, bueno, Rodríguez Larreta no ha dado respuesta a la justicia que le pidió que dijera dónde están las escuelas que construyó. Bueno, las escuelas que construyó no existen. Ellos lo que publicitan, claro, son edificios nuevos de escuelas que ya existían, ¿no? Por ejemplo, ellos en general los edificios antiguos los abandonan, se les caen literalmente los techos, ¿no?, a pedazos. Entonces esos edificios que quedan completamente deteriorados por la falta de gestión, después construyen un edificio cercano, pero siempre en esas mudanzas se reducen las vacantes. Por ejemplo, por dar un ejemplo, el jardín que funcionaba dentro del Hospital Ramos Mejía, en el barrio de Balvanera, tenía cerca de 400 vacantes. Construyeron un edificio nuevo para ese jardín, a pesar de que los trabajadores y trabajadoras del hospital se opusieron rotundamente, a 7 cuadras, impidiendo, entre otras cosas, la lactancia materna de los bebés que asistían, digamos, y de sus mamás. De esas 400 vacantes, inauguraron menos y querían en esa mudanza cerrar la sala de lactario y la sala de uno, y que solamente funcionara un jardín a partir de sala de dos. Bueno, hubo una fuertísima movilización por parte de toda la comunidad de trabajadores del hospital y se logró que ese nuevo edificio finalmente abriera con la sala de lactarios, pero con menos vacantes que la que tenía el edificio antiguo. Lo mismo sucedió con la mayoría de los jardines. Antes existían los jardines nucleados, que funcionaba una salita en cada escuela primaria. Unificaron esas salitas en un nuevo edificio. Ellos dicen, construimos una escuela. No, lo que hiciste fue mudar esa sala que antes funcionaba en una escuela primaria, la mudaste a un nuevo edificio. Pero en esa mudanza hubo pérdida de vacantes. Siempre, claro, digamos, lo que priorizan es esto de reducir, sobre todo en las salas de menores de 3, ¿no? que siempre fueron las más afectadas, las escuelas maternales. Después, en las escuelas que funcionaban en los hospitales, por ejemplo, justamente por el horario que tienen, sobre todo las madres trabajadoras de salud, las enfermeras, las médicas, a veces abrían a las 6 de la mañana o 7 de la mañana y funcionaban hasta las 19 o 20. Ese horario ya no existe, lo recortaron, no existe más en ninguna escuela. Entonces, con eso también se reduce la matrícula, porque la médica o la enfermera que entra a trabajar a las 6, 7 de la mañana y no puede llevar a su bebé al jardín de su hospital, tiene que pagar un servicio privado, ¿no? Claro. Entonces, nosotros lo que venimos planteando a lo largo de todos estos años es que se trata de una política sistemática de privatización, de precarización de la escuela pública, a través de todos estos mecanismos, que son un montón, ¿no? Que es esto de transformar, que lo loco es esto, digo, a las que tenían jornada extendida les reducen el horario, a las que tenían jornada simple les amplían el horario. Dejaron de funcionar los comedores escolares, hay muchas denuncias acerca de la mala calidad y la escasa cantidad de los alimentos en los comedores escolares hace muchos años, incluso hubo denuncias por intoxicaciones, bueno. En la pandemia hubo que hacer un amparo para evitar que les entreguen un sanguchito de queso. Y fueron como muchísimas cosas a lo largo de estos años. Les quitaron las computadoras. Antes vos sabés que les entregaban desde primer grado hasta quinto año una computadora, un dispositivo a cada estudiante. Eso también lo quitaron. Ahora mandan las computadoras a la escuela en un carro que está con doble candado. Y que igual los roban, ¿no? Hay decenas de denuncias de escuelas donde se han llevado hasta 75, 80 computadoras porque se llevan directamente el carro entero. Así que, bueno, la situación la verdad es que es bastante decadente, ¿no? Creo que hasta que no haya un cambio radical en el Ministerio de Educación y asuma a alguien que realmente esté interesada en la didáctica y la pedagogía, y sigamos teniendo de ministro una persona que se dedica los días a reunirse con CEOs de multinacionales y qué sé yo, bueno, no tenemos mucho Vamos futuro, digamos. A recordarle a nuestros oyentes que estamos conversando con Patricia Pines. Yo quería agregar esto, Patri, que esta merma de vacantes para les bebés de 45 días, además, es faltar, es inconstitucional, porque está garantizada por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires el derecho de estar escolarizado desde los 45 días. Y dicho esto, le doy paso a mi compañero Nicolás Rosales, si te quiere preguntar algo. Bueno, gracias. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Hola, Nicolás. Gracias por el espacio. Gracias a vos por atendernos. Te quería consultar, Patricia, para vos, dado el contexto que nos planteaste a partir de la interesante descripción, ¿por dónde pasa la solución de las vacantes? ¿Se soluciona con la construcción de más escuelas o qué más hace falta? Yo creo que, obviamente, ¿no? Lo primero es destinar un mayor presupuesto. Tenemos, gobierno aprobó el presupuesto más bajo para infraestructura escolar de la historia, con lo cual mucho interés en construir escuelas no tiene. Lo que sí se abrieron en la ciudad fueron más de 150 centros de primera infancia, que son los famosos CPI, que uno sí, eso los ve en el barrio, pero que son precarizados, o sea, los CPI no son escuelas, no dependen del Ministerio de Educación, dependen del Ministerio de Desarrollo, por lo tanto la gente que está a cargo de los grupos no necesariamente tiene que tener título docente y son contratadas de forma precaria, ¿no? Con contratos basura de marzo a diciembre, les pagan menos que lo que corresponde a través del estatuto docente, bueno. Nosotros lo que pedimos es que esos centros de primera infancia se transfieran a la órbita de educación, que se garantice que quienes acceden a esos cargos lo hagan por concurso, con título docente y bajo las condiciones laborales que tenemos los docentes en la ciudad, pero además, obviamente, hace falta que se construyan escuelas. Digo, claro. Si todos los espacios ociosos se convierten en edificios, pero no hay ni más escuelas, ni más hospitales, ni más plazas, incluso los espacios verdes también se venden para negocios inmobiliarios, bueno, estamos complicados, ¿no?, en el área de planificación de la ciudad, así estábamos colapsados, o sea, tenemos cada vez grados más numerosos, Y hay una problemática que está atravesando de lleno a la escuela pública, que es la cuestión de la inclusión de niñas con discapacidad o con necesidades educativas especiales. Se está vaciando la educación especial, ya prácticamente no están derivando ningún recurso para las escuelas de educación especial, incluso se habrán enterado que querían cerrar, o ya no sé si ya lo cerraron, el palacio que era una escuela para personas sordas, para transformarlo en el distrito del vino. El palacio, o sea, realmente Ceci. Es como fue el palacio Ceci, sí, sí, fue tremendo, ¿no? Digo, ese es como un ejemplo bien notorio de lo que están haciendo con el área especial. ¿Y qué pasa? Toda esa matrícula de infancias y de juventudes que antes asistían a las escuelas de educación especial bajo este paradigma de inclusión en la escuela común, viene toda esa matrícula, hoy estamos alojando a todas esas infancias y a todas esas juventudes en las escuelas comunes, pero sin ningún tipo de recurso. Entonces tenemos grados de 30 o más niños, niñas, con un solo docente que tiene que atender a esa diversidad y tratar de brindarle a cada uno los recursos que necesita de acuerdo a sus propias capacidades, ¿no? Entendemos que hay que crear, además de escuelas, por supuesto, dejar de cerrarlas, ¿no? Es como claramente dejar de cerrar escuelas, que reabran las salas, los grados, los cursos que cerraron, claro, que vuelvan a implementar las jornadas extendidas en donde las redujeron y se mantengan las jornadas simples. Claramente hace falta apertura de escuelas de jornada completa en todos los barrios y en todos los niveles, pero hay que construirlas, no cerrarlas simples para transformarlas en completa. Eso no soluciona nada, por el contrario, como te decía, vos pensás que una misma aula en una escuela de jornada simple tiene 30 alumnos a la mañana, 30 alumnos a la tarde, vos tenés garantizadas 60 vacantes. Si ponés un solo grado en la misma aula, tenés 30. O sea que reducís la matrícula a la mitad. Así que, bueno, evidentemente ellos van a contramano de esta necesidad y siguen en la línea de este plan que les decía, que tiene que ver con derivar la mayor cantidad de matrícula a escuela privada posible. Claro. Lamentablemente creo que lo están logrando. Así que, bueno, hay que revertir esa situación, ¿no? Con la construcción de escuelas y con la inversión general en educación, para infraestructura, para alimentos, para dispositivos, para sueldos docentes, para la creación de cargos para la inclusión, claro, la garantía de esos recursos para la inclusión que nos hacen falta y no tenemos. Pero hay como un montón de aristas en donde fueron generando daño, que yo no sé hasta qué punto no es ya un daño irreversible, ¿no? Ojalá que podamos revertirlo. Patricia, aprovecho tu condición de docente para, no que te pongas como ejemplo particular, sino más bien trasladarlo a la general, de cuál ha sido el poder del, la pérdida del poder adquisitivo respecto a la inflación y a la no actualización de los sueldos de la comunidad docente en el ámbito de la educación pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mira, yo te voy a ser completamente honesta, porque es hasta vergonzoso a veces, ¿viste? Pero lo hablábamos con compañeras. La mayoría de las maestras estamos llegando a fin de mes pagando alimentos con tarjeta de crédito. No llegamos con el sueldo, digamos, a comprar los alimentos. Mis hijos están con zapatillas rotosas. Pidiéndome, viste, che, ma, ¿cuándo me compras zapatillas? Hoy son un bien de lujo las zapatillas, ¿no? Ya casi, bueno, te tienen que durar, o sea, hay que coserlas donde se hayan agujereado y hay que seguir usándolas. Eso es un poco la descripción que tenemos. Ayer con una compañera me decía, no, fui a la feria de Chacarita y compré zapatillas usadas en la feria. Estamos en ese punto, es un punto realmente muy crítico que yo no pienso que sea para nada exclusivo de la docencia. Digo, no, claro, el pasa en salud también. De trabajadores que estamos en esa situación. Digo, yo tengo un auto que lo heredé hace un montón de años cuando falleció mi papá y cada vez lo puedo usar menos porque es imposible llenar un tanque de nafta, ¿no? Desde ya te digo que los sueldos no alcanzan, pero además el delirio de los aumentos, o sea, esto, el aumento de la nafta, por ejemplo, sin aviso, un día para el otro, 10% más. Bueno, ¿cuánto más? Porque ¿viste? O qué sé yo, me pasa que por ahí hacen alguna actividad mis hijos, que, mirá, te aumentamos un 20%, che, pero mi sueldo no aumentó el 20% del mes pasado a este, ¿no? Lo mismo la leche, el pan, o sea, todo. Pero me parece que, bueno, es una situación sumamente acuciante para todos, desde ya que es el incremento de sueldos, pero también ponerle freno a la inflación, porque si no, no se puede, ¿viste? Como nunca, por mucho que te aumenten, es como que parece que nunca alcanzás ese grado de aumento que tienen los productos y los servicios. En el próximo bloque, Patricia, vamos a hablar con Eduardo Lucita, economista, de integrante del EDI, Economistas de Izquierda, para entender un poco la inflación, cómo el gobierno puede de alguna manera afrontar este problema que parece un problema eterno. Si te parece, una pregunta más y cerramos la entrevista. Sí. Sí, Patricia, yo quería preguntarte para finalizar la nota y apelando a tu poder de síntesis, porque nos hemos enterado este último tiempo acerca de los avances del gobierno de la ciudad en la jornada laboral docente, esto de los concursos de oposición los sábados, las capacitaciones los sábados. ¿Qué movida hay entre gremial, quiero decir, para oponerse a eso y cómo está resultando ese avance del gobierno de la ciudad en este sentido? Bueno, esto de que querer recuperar los feriados, ¿no? Si no, claro, hay algo más delirante que eso, es como recuperemos los domingos, los feriados, no sé. Parece que Acuña quiere extender el calendario, ¿no? En vez de 365 días, por ahí, qué sé yo, el año que viene tenemos 400 días para tener más días y más horas de clase. Y en este sentido, plantear sobre todo que cantidad no es sinónimo de calidad nunca, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido está bastante equivocada la política, porque no es cierto que mayor cantidad de días en la escuela sin garantías de condiciones sea algo que redunde en mayores o mejores aprendizajes. Eso desde ya. Digo, si tenemos a los pibes muertos de frío, muertos de calor, con mala alimentación, un montón de horas en la escuela, en realidad para explotar a sus familias, ¿no? Porque claramente no es una política pedagógica, es una política de explotación de la mano de obra trabajadora, para generar mayor mano de obra disponible y seguir precarizando aún más a los que ya están contratados, porque cuanta más mano de obra disponible tengamos, peores van a ser las condiciones de contratación, claramente, ¿no? Entonces es una política más de mercado que pedagógica o educativa. Con respecto a los sábados, bueno, desde ya fue un fracaso absoluto. Lo que estiman los sindicatos es que hubo más de entre un 95 y 97% de adhesión a la medida de fuerza que fue el lunes pasado, el 31, de rechazo justamente a la convocatoria del sábado. Este jueves vuelve a haber un paro docente, ya venimos, casi es un paro por semana el que venimos sosteniendo, por, bueno, ni hablar de la toma de las escuelas, de la persecución hacia las familias que apoyaron a sus hijas cuando estuvieron tomando la escuela, de este delirio de querer cobrarles una millonada de pesos. Bueno, la verdad es que hay cosas que ya resultan tragicómicas, ¿no? Si no fueran ciertas, causarían gracia, porque pareciera que es un personaje de Capusotto, ¿no? Pero son ciertas, entonces hay como una cuestión ahí antidemocrática, de falta absoluta de consulta, de consenso, ¿no? De imposición de decisiones arbitrarias e inconsultas, que sigue avanzando de una manera muy alarmante, porque si tenemos gobiernos que se piensan que porque son elegidos por la mayoría después pueden imponer sus ideas sin atender al consenso generalizado, bueno, estamos un poco equivocados. La democracia tiene que ser activa y participativa, no, o sea, más allá de la representatividad, ¿no? Si a vos te están diciendo, el conjunto de trabajadores te dice un no rotundo y vos lo querés imponer igual, esa es una actitud antidemocrática y hay que plantearse, ¿no? Hasta qué punto vamos a tolerar el avance justamente de esas actitudes antidemocráticas. Sí, pareciera que aún reculando en chancleta siguen redoblando la apuesta, porque yo recuerdo cuando Felipe Miguel dijo que no iban a consensuar absolutamente nada de esto de los concursos los sábados porque era una decisión tomada y bueno, plantean una jornada de capacitación a la que no va nadie directamente, así que no les importa el papelón tampoco. No, no, es más, lo siguen utilizando para decir, ay, no se quieren capacitar, no, sí, todos queremos capacitación, claro. Situada, en horario de trabajo, como corresponden, las condiciones que corresponden, digo, pararon los capacitadores de escuela de maestro, no es que paramos solo los docentes, tal incluso cual. Las personas que deberían hacer las capacitaciones también se oponen, entonces... Bueno, lo querés imponer igual, entonces llaman a fulanito, menganito, sultanito, que nadie sabe quién es, para dar una capacitación que no se sabe de qué se trata, a personas fantasmas que no asisten. O sea, es como una cosa, ¿no?, ya medio delirante. Lo último que quería mencionar es el problema que estamos teniendo con la obra social y que también hace a las condiciones de trabajo. Somos más de 300, somos alrededor de 300.000 personas las afectadas por el vaciamiento de OSBA, del cual también es responsable el gobierno de la ciudad en conjunto con el sindicato SUTECBA, que son quienes integran la mayoría de la comisión directiva, y lo venimos denunciando también desde hace meses, ya no tenemos dónde atendernos, hay denuncias que son gravísimas de falta de atención, de medicamentos, de insumos para personas que están con internaciones domiciliarias, bueno, ese es otro de los puntos que también están sosteniendo estas medidas de lucha que se vienen desarrollando en las últimas semanas. Sí. Por supuesto que nosotros le damos visibilidad a este tema de OSBA, que es gravísimo, ¿no? Y bueno, Ana, perdón, pensé en Ana porque a Ana Belinco la llamamos siempre por el tema de OSBA. Patricia, te mando un gran abrazo y te agradezco mucho siempre tu generosidad para salir al aire por este medio, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Hemos conversado con Patricia Pines, ella es referenta de Vacantes para Todes en la Escuela Pública.